siempre al final del mundo. Y sigo pensando que lo que se ve es un engaño rotundo. Se construye y abrigo, se manda viaje, parece una tortura. Si los antiguos los pudiesen ver, pensarían que locura. Sería bueno que terminase tanta hipocresía para poder vivir en paz. Seguir adelante con amor y alegría y sin mirar hacia atrás. Intentemos no pelear, tal vez dar las manos. El mundo no solo no va a acabar y quedará más sano. Que termine y sin la crisis de valores para poder sonreír. La victoria será de todos los amores, todo poder. Seguir adelante con amor y alegría y sin mirar hacia atrás. Sería bueno que terminase tanta hipocresía para poder